La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Vamos a poder conversar con Ángel María Sanz Mosso, que viene de Vidango, el Roncal. Sí. Bueno, pues, ¿cómo te encuentras en un momento tan, tan interesante como este, ¿no? El de... Para nosotros es rutina, lo hacemos de toda la vida. Vamos, yo llevo 43 años haciéndolo, o sea que no sé, es algo habitual, costumbres, cosas de la vida, todos los años para arriba y para abajo. ¿Y qué te ha parecido que desde Bardenas también quieran estar con vosotros y documentar esta actividad tan, tan milenaria? Sí, pues me parece muy bien porque, vamos, esto se va a perder. Entonces casi somos los últimos que vamos a quedar ya. De aquí a 20 años, pues tengo mis dudas de que esto exista. Nos decías antes de la entrevista que también adelante te está esperando Lorenzo Fuertes, que sí, también va a llevar unas cuantas ovejas. Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes hablar de los datos de lo que va a consistir esta transhumancia? La cañada pues consta más o menos de 6 días y medio, nos suele costar aproximadamente. Vamos haciendo etapas de unos 20 kilómetros, 25, depende un poco de cómo vaya la cosa. Y eso, es estar con las ovejas, madrugar mucho, trasnochar y por el día pues tranquilos, un rato, que va a hacer calor. ¿Qué es lo más duro de este tipo de travesías? Hombre, pues lo más duro es que están las 24 horas fuera de casa, tienes que dormir en el monte. Si te pega el tiempo bueno vas muy bien, pero ahora te puede pegar de llover, te puede pegar mucha calor, aquí es lo que cae, no hay más. Y del oficio de pastores, un oficio que se está perdiendo, ¿no? Sí, esto es muy vocacional. Al que no le gusta, no tiene nada que hacer con esto. ¿Porque qué tipo de vida es la del pastor? Buah, pues es muy dura. Aquí tienes que estar todos los días con ellas, los 365 días. Prácticamente no guardas fiesta. No sé, no disfrutas de la vida. Aquí la vida son las ovejas. Que tendrá parte buena también. Sí, claro, te tiene que gustar. A mí me gusta, yo no me cambio por nadie. Y no sé si ves que va a haber relevo generacional. No, ni quiero. Yo tengo hijos y no quiero que sigan en esto. Porque no se vive bien. O sea, que a disfrutar mientras se trabaja. Pero... Claro, sí, no quiero que hagan esto. Que hagan cualquier cosa menos esto. ¿Y si te gusta como a ti? Bueno, pues lo tendría que aceptar, pero no me gustaría. Lo tendría que aceptar, pero no, me dolería. ¿Te han acompañado alguna vez tus hijos? No, son pequeños, tiene 11 años y la chica tiene 7, todavía no. Pero pues igual lo harán algún día antes de que me jubile, igual lo harán. Espero, me gustaría que la hicieran, para que sepan lo que es la vida de su padre. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de hoy? Bueno, pues Félix Rodrigo García, de la Comisión de Bardenas. Milenaria, pero por nuestra parte, nosotros actualmente, casi siempre ha habido, pero actualmente estamos apoyando mucho de parte de la comunidad los usos, costumbres y las tradiciones en nuestra ADN. Mi tartarabuelo ya estaba en la comunidad de Bardenas, nos vienen las raíces de esta tierra que la amamos y defendemos los usos, costumbres y las tradiciones por encima de todo. Entonces hemos querido, con la ayuda de Óscar también, que nos está ayudando, pues recuperar un poco lo que son a través de Asobar, que es una asociación de agricultores, ganaderos y cazadores, los que estamos llevando esto adelante y es un afán nuestro de conseguirla y de apoyar todo lo posible para que esta gente pues se queden. También tengo que decir, cuando están hablando de ganadería y de agricultura, hoy prácticamente el 50-60% ya son agricultores ganaderos, que es la forma de subsistir esto. Solamente con ganadería va a ser muy difícil, pero ahora ya se está transformando. Antes era, pero ahora muchísimo más son agricultores y ganaderos, con lo cual, con eso puede haber, creemos que está habiendo un relevo generacional, no es atractivo porque la agricultura tampoco lo tiene mucho, pero así vamos consiguiendo el que haya estas ovejas, que es una maravilla, lo que limpian, lo que necesitamos para el medio ambiente y nos hacen falta, es necesario, tenemos que apostar por este tipo de trabajo. En cuanto a la logística, ¿hay algún cambio respecto a otros años? Nos han comentado que sí que se iban a cortar caminos para que pasen. Sí, pues lo que intentamos es intentar recuperar un poco los puntos de agua que estaban un poco dejados. Aparte de nosotros, en nuestra comunidad la tenemos sí bien gestionada, pero cuando salen de Bardenas pues se encuentran momentos puntuales con cosas difíciles. Entonces nosotros estamos viendo este año lo que está pasando y en los puntos cuando veamos que se les va a acompañar todos los días, veremos dónde hay que reforzar reforzar donde hay que apostar y donde hay que hacer a las entes locales, todo el mundo que pase por allá, pues aprender nosotros e intentar solucionarles y darles más comodidad para todo. ¿De parte del Gobierno de Navarra algún tipo de ayuda, colaboración? No tenemos colaboración. Eso está claro. ¿Qué te voy a decir? No tenemos ninguna colaboración. ¿La habéis solicitado? No hemos solicitado. Nosotros esto lo hacemos nosotros, creemos que es una cosa nuestra y entonces no hemos podido solicitar, no hemos dicho ninguna ayuda a nadie. Esto siempre se hace, pero ahora lo hacemos nosotros con el seguimiento para intentar mejorarlo. Después que tenemos que decirles si hemos visto algo que se puede mejorar, por supuesto que estamos dispuestos a hablar con cualquiera y menos con el Gobierno de Navarra, por supuesto que sí. Además también estaba Óscar Prada, que estaba en esta trashumancia de la Ribera a los Valles. En concreto, corregimos sí, todo. Sí, no, creo, me tengo que identificar como asobar, más sí, bien, ¿verdad? Vale. Exactamente. Vale, pues continuamos. Sí, soy Óscar Prada Campaña y soy una asistencia técnica de la asociación Asobar, que es la asociación de asociaciones de Bardenas Reales. Y mi trabajo consiste en contribuir a dinamizar la reserva de la biosfera desde la visión de los usos tradicionales. Entonces, bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de ser testigos de algo que en realidad está en la esencia, está incrustado en la esencia, no solo de las Bardenas Reales, sino de la propia Navarra, que es el tránsito del ganado y sus pastores de los pastos de invierno a los pastos de verano. Esto es algo que no solo se ha venido haciendo durante cientos de años, sino que la propia estructura del paisaje, en gran medida, está modelada por estos usos. Hablabas también... La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy, como ya han comprobado, es la primera etapa, la salida, desde la NASA. La segunda será la castellana, la tercera, Alpino. En la cuarta etapa llegarán hasta Sangüesa. En la quinta, Aleire, donde también habrá una comida de hermandad. En la sexta será en Castillo Nuevo y la séptima, Las Coronas. Los horarios, pues ya han visto, a partir del primer día sale a las 6 de la mañana hasta las 13 horas, donde se come, y por la tarde desde las 17 horas hasta las 22. Los ganaderos, el primer grupo lo forman Ángel María Sanz y Lorenzo Fuertes, el segundo grupo Francisco Fuertes y Domingo Urzainqui, y el encuentro con los tres pastores jubilados para contar sus experiencias fue el pasado 19 de junio. La trashumancia de la Ribera a los Valles, contada en Radio Tudela, es Radio